tendrás que volar alto para alcanzar tus objetivos. Abrirás tu mente para enfocarte en lo que realmente importa. Cuando el ritmo te haga sentir que lo has logrado, aquí te encontrarás. En lo más alto y mirando a todos desde arriba, el lugar donde todo es posible. Donde tú podrás sentir que todo lo que has vivido antes no era más que una ilusión. Cierra tus ojos, vuela conmigo, súbete a la nube. Lo mejor de la escena electrónica global, con Larvarius, por Sunset Station Radio. Amigos y amigas, esto es el episodio número 108 de La Nube, de Cloud. Sí, señores, arrancamos este episodio con un tema de Sasha Brimmer. El tema se llama Sixth Sense Original Mix. Sonidos para volar, sí, señores, sonidos para estar en la nube, olvidarse de todo y pasar un buen momento. Sí, señores, tenemos una hora de La Nube. Larvarius Official Podcast. Y señores, empezamos con muy buen sound. Arrancamos con todo. A disfrutar, amigos. Larvarius DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. www.mixcloud.com/Larvarius. arrancamos esta maratón de la nube por aquí por Sunset Station Radio. Sí, señor, vamos a estar desde hoy viernes 22 horas hasta el domingo a las 22 horas. Sí, señores, 48 horas de mix, sí, señores, con los mejores DJs de la escena nacional, internacional. Sí, señores, amigos conocidos y algunos colados. Sí, señores, vamos a escuchar muy buena música, así que a disfrutar, amigos. Este es el episodio 108. LarvariousDJ.blogspot.com. Atención, amigos, a lo que voy a tirar en segundos. Sí, señores, se vienen terribles vocales, viejas épocas, vocales de los 80s. Sí, señores, escuchen cómo suena. Impresionante. Esto es La Nube, se viene. Terrible temón. Sí, señores, lo que va a sonar se llama Sign, Original Mix de Kant.

blogspot.com. From Argentina, Larvarius. Thank you. El ritmo de a poco nos vamos metiendo en el tech house, sí señores, pero un poco bastante más arriba, sí señores. Lo que está sonando se llama What I Want, sí señores, originalmente de Dirty Dishes Mika, sí señores, los nombres me encantan como me la complican, sí señores, la locución no es lo mío, yo soy el DJ, soy Larvarius, esto es The Cloud, el episodio número 108, señores, no sé cómo hemos llegado hasta acá, Gracias a Sunset Station, también a Cadena 10 Radio, también a One FM y Play FM, que estamos en rotación. Esto es La Nube. Follow me en Twitter, Larvarius DJ, on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. I'm gonna Tucumán, Argentina. Larvarius. Arrancamos con lo mío. A mí me gusta el showcito, a mí me gusta la fiestita. Sí, señores, esto es Shotgun Fire. Sí, señores, versión de Jazz Cepeda y Bladas. Sí, original mix. Sí, señores, showcito. Vamos a tener dos temitas. A ver lo que sigue, sí, señores, desde Rick Marshall, Ace on You. Sí, señores, esto es Larvarius Official Podcast de Cloud, episodio número 108. Sí, señores, para deleite de la compañía que me hacen ustedes. Sí, señores. Shooting boy. www.mixcloud.com/Larvarius. Mixing Live, Larvarius. Esto es Hello Clouds, Justin Martin, sí señores, Jacob Remix, sí señores. Y si digo sí señores de vuelta me van a pegar un tiro. Una vez me puse a contar cuántos señores y sí señores decía en el programa y era preocupante, sí señores. Basta. Seguimos escuchando muy buena música aquí. Esto es The Cloud, episodio número 108. Vamos a terminar bien arriba, amigos. Todo, muy buen sound, muy buena música, a volar amigos. on the desk, Larvarius. From Argentina, Larvarius. Mixing live, Larvarius. A ver, vamos a ir terminando este programa, señores. Lo que va a entrar, lo que va a terminar, este episodio número 108 se llama Live Stream Original Mix. El tema pertenece a Dream Velvet, René Amps y Mark Nice. Y si me ves una compilación de DJs para hacer un tema, seguro que algunos tienen un sonidito, el otro un sonidito, pero lo más seguro que lo hizo uno y los otros tienen el nombre nomás. Había que rellenar, complicar al locutor con el nombre del tema. Muy buen tema, me gusta bastante Mark Nye, Green Velvet, bueno, histórico. Y el otro siempre relleno. Cerramos el episodio de La Nube, muy buen sound, algo de poco tecnoso, entretenido, tech house, ese estilo de moda que no se sabe qué carajo es, pero cerramos La Nube con muy buen sonido. Espero que la hayan pasado bien. Y nos vemos próximamente por Sunset Station Buenos Aires, Canal 10 Radio en España, One FM desde Rumania, Play FM para cualquier parte del mundo. Si señores, hoy en día todo es mundial. Dar varios oficial podcast. Con el episodio número 108, sesiones de estreno aquí en Sunset. Ya ha sido hace unas semanitas estrenado en mi web, así que arrancamos con dos. Ahora se viene Lucas Fadiga, señores, con su set de marzo, así que a disfrutarlo, amigos, a pasarla bien, que esto recién arranca. White Light Radius. Mixing live. Larvarius. LarvariusDJ.blogspot.com.